Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 28 de noviembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este martes, Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarus aprobó ruta de cooperación económica. Ministerio Público investiga 2 nuevos casos de corrupción en PDVSA. Para proteger al pueblo de la guerra económica, Sistema Patria.org se mantendrá activo para entregar nuevos bonos. Cultura. En diciembre, los cantos de trabajo del llano serán presentados ante la UNESCO. Hoy, regionales. Hoy se instala Feria Artesaneando en la estación del metro Ali Primera de los Teques. Cultura al Día. Este martes, la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarus aprobó una nueva agenda de cooperación bilateral para los próximos 3 años en diversas áreas económicas para ejecutar planes de desarrollo, informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, a través de su cuenta en Twitter. Esta cooperación se vinculará con el Plan de Desarrollo 2030 de Venezuela y los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio Público investiga 2 nuevos casos de corrupción relacionados con Petróleos de Venezuela, PDVSA, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Asimismo, anunció que próximamente se emitirán nuevas órdenes de arresto contra directivos de la industria petrolera venezolana. Sería, como te dije, en este momento de la fase preliminar. De mi parte, no lo voy a hacer. No voy a revelar más de lo que dije el martes. Yo creo que sería de mi parte irresponsable. Lo que sí te puedo decir que pueden ocurrir a partir de esa primera parte de la investigación, pudieran ocurrir nuevas aprehensiones. Se pudieran librar nuevas privativas, producto de lo que estamos investigando en este momento. Es decir, estamos en una fase donde efectivamente lo que se dijo y lo que se anunció el pasado martes puede arrojar nuevos hallazgos. 12:18. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó a través de su cuenta oficial en Twitter que por orden del mandatario nacional, el sistema www.patria.org.ve continuará funcionando tras culminar la entrega del bono navideño, al tiempo que detalló que por esta vía se aprobarán nuevas políticas de protección al pueblo. Cultura. A propósito del nuevo expediente sobre los cantos de trabajo del llano colombo venezolanos, se elevará entre el 4 y el 8 de diciembre ante la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que estas tradiciones y expresiones populares del pueblo son nuestro seguro de vida como nación. Nuestra diversidad cultural, hermosa, rica, es nuestro seguro de vida como nación. Estas gestiones que se han venido realizando por parte de un equipo técnico durante todos estos años merecen nuestro reconocimiento. Una de las tareas más importantes que tenemos por delante es la de visibilizar la riqueza de nuestra diversidad y la riqueza de lo que se hace en el campo de la cultura. Debemos no solo prepararnos para esa celebración, sino para masificar el conocimiento de las venezolanas y venezolanos acerca de esa riqueza, que es mucho más importante que los lingotes de oro y los barriles de petróleo. Son lingotes culturales, son barriles culturales, son tesoros culturales que tenemos. 12:20. Generando información, Cultura al Día. Regionales. La Fundación Centro Nacional de Artesanía instalará este martes 28 de noviembre la Feria Artesaneando Capítulo Miranda en los espacios abiertos de la estación del metro Alí Primera de los Teques, la cual se extenderá hasta el viernes 1 de diciembre con el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos y todas invitados. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:21 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el maestro Valdemar Rodríguez, director general del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Hoy va a hacer la invitación para que todos asistamos al primer Festival Jazz Venezuela, el cual se está desarrollando en los espacios del Teatro Teresa Carreño hasta el próximo 3 de diciembre. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenas tardes, Lisbeth. Aquí en, durante, ya estamos en pleno festival. Comenzó este domingo en la sala José Félix Rivas con la Simón Bolívar Big Band Jazz. Y ya estamos, ayer tuvimos una gala en la sala Río Reina con la Venezuela Big Band Jazz, la Orquesta de Cámara Latina y la Simón Bolívar Big Band Jazz. Fue, a pesar de que era un día lunes, estuvo full, realmente impresionante. La gente está muy pendiente y está ávida de espectáculos de calidad. Entonces estamos aquí en este festival, el sistema de orquestas, el Conservatorio de Música Simón Bolívar y el Teatro Teresa Carreño. En la sala José Félix Rivas, la sala Río Reina y los espacios abiertos del teatro. Bueno, todo suena interesante, maestro, y la invitación es para que todos y todas asistan a este primer festival del jazz. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, surge realmente es un producto de un trabajo ya de muchos años de agrupaciones de corte popular dentro del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, donde comenzamos con el jazz, después fuimos con las orquestas latino-caribeñas, después fuimos con la orquesta afro-venezolana, la orquesta de rock sinfónico, que acabamos de tener 4 funciones en el Río Reina de Queen Sinfónico, todo full. Entonces, en este festival comenzamos a programar varios conciertos y resulta que nos dimos cuenta que teníamos 16 conciertos programados en una semana aquí en el teatro. Entonces, bueno, ya esto se convirtió en un festival y una vez que nos dimos cuenta de eso, bueno, lo alimentamos el festival con charlas sobre la historia del jazz, charlas sobre el jazz en Venezuela. También con clínicas, la parte pedagógica también está muy, muy, muy activa acá, con clínicas de piano dictadas por Jerry Well, clínicas de contrabajo jazz dictadas por Paiva. Ahora mismo hay una conferencia sobre la historia del jazz dictada por Gonzalo Micó. Alfredo Naranjo hará una conferencia sobre el jazz latino y el jazz en Venezuela. Lo hará Andrés Briceño. También hubo una clínica ya de batería por Andrés Briceño, dictada por Andrés Briceño. Hoy se hará a las 3 de la tarde una clínica de trompeta jazz dictada por Darwin Mansi. En fin, también tenemos café concert en los distintos restaurantes que hacen vida aquí en el Teatro Teresa Carreño, como son Utopía, La Patana y Ajíes. Allí van a haber agrupaciones tocando todas las noches, todas las tardes realmente, después de las 6 de la tarde, donde se come y se toma y se comparte allí la música y la tertulia. También vamos a tener un jam session el día viernes en Ajíes, que es uno de los restaurantes de los que estoy hablando, y allí están invitados todos los que quieran improvisar allí. Ahí va a haber un ensamble como base y se van montando todos los que quieran ir improvisando y compartiendo allí el jazz y la improvisación. Y también terminará con la orquesta latino-caribeña Simón Bolívar, que bueno, terminará en una fiesta allí bailando y todo, ¿no? Así que están todos invitados a este gran festival de jazz, donde participarán el grupo Nova, por ejemplo. Es un grupo de jazz fusión con rock y otros géneros. También tendremos el grupo Mestizo, que es un grupo que toca la música venezolana pero con influencia del jazz, la Onda Nueva. Tendremos también ensambles pequeños de jazz clásico, digamos, y también tendremos un ensamble de jazz latino que hará un homenaje, un tributo al grupo cubano Iraquere. También tendremos el último día, el domingo 3, la Venezuela Big Band Jazz con grandes solistas de trombón, de trompeta, de piano. Estará el maestro Jerry Way tocando con ellos, Jean Faraone, cantante. Bueno, muchísimas cosas se me escapan, sí, pero sí. Realmente son 16 conciertos con agrupaciones como la Orquesta Afro-Venezolana, la Orquesta Cámara Latina, de Cámara Latina. Todas estas orquestas hacen vida en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, que en vías para llegar a un millón de niños en el sistema. Nos abrimos a otros géneros populares y hemos tenido una gran, gran receptividad tanto del público como de los jóvenes y niños que también quieren hacer música popular venezolana, jazz, rock, afro y todo lo que se nos ocurra. Así vamos creando orquestas de diferentes géneros, y bueno, eso ha sido un deleite de cómo aplicando la metodología del sistema se pueden alcanzar altos niveles de ejecución en la música popular también. Eso es correcto. Estamos conversando con el maestro Valdemar Rodríguez, él es director general del Conservatorio de Música Simón Bolívar. La invitación es para que asistamos al primer Festival Jazz Venezuela, el cual se está desarrollando en los espacios del Teatro Teresa Carreño hasta el próximo 3 de diciembre. Maestro, usted habló, conversó de una amplia programación. ¿Dónde podemos verla en detalle? ¿En qué página? ¿Cómo hacer el contacto con el festival? Todo está en la página del teatro, en la página del teatro, del Teatro Teresa Carreño, y ahí están todas las actividades, todas las clases magistrales, las conferencias, los café concert, los conciertos en los espacios abiertos y los conciertos en la Sala Arriba, que básicamente es la sede del festival. La Sala Arriba es donde todas las tardes habrá un concierto. Así pues que de memoria no me lo sé, pero sí, claro, cada día, uh-huh. Sí, cada día va a haber un gran grupo o dos grupos cada tarde. Los horarios son en las tardes, maestro. Los horarios de las actividades, sí, en las tardes. No, desde a las 10 de la mañana hay actividades de de clínicas y charlas. A las 3 de la tarde, la misma cosa, clínicas y charlas. Y a las 6 de la tarde serán los conciertos en la sala José Félix Rivas. Muy bien. Y la descarga en el restaurante que usted mencionó, que queda en los espacios abiertos. Ají es. Esa va a ser el sábado. Y en La Patana. Ajá. Y en Utopía también estarán los conciertos de los Café Concert. Exactamente, en Ajíes es el Jam Session. Sí. Eso va a ser el día sábado. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. 7 de la noche. Muy bien. Sí. ¿Y quiénes participan en este primer Festival de Jazz Venezuela? ¿Quiénes lo están apoyando usted? Porque es una programación muy amplia, ¿no? Y son varios días. Comenzaron el día domingo y van a culminar el próximo domingo. O sea, una semana de Festival de Jazz. Sí, exactamente. De domingo a domingo. Y, bueno, no, el apoyo es digamos, el apoyo que nos está dando el Teatro Teresa Carreño, simplemente. Los maestros también que están participando, los talleristas, conferencistas. Todos ellos están colaborando con este festival. Ellos están colaborando y los directores, todo. Es decir, se pueden hacer muchas cosas sin tanto dinero, digamos, ¿no? Así pues que estamos trabajando con nuestros presupuestos ordinarios, pues. Así es. Y eso no va a ser el problema realmente. Basta tener la voluntad de hacer cosas en grande para la gente y para los jóvenes, que siempre vamos a tener la garantía de un público y para el público un gran nivel de ejecución. Estos conciertos son una consecuencia de nuestro trabajo, realmente. El fin de estos conciertos son para el desarrollo y el disfrute de los jóvenes y los niños y a todo el que le guste el jazz y la música latina, que venga a los espacios abiertos y para compartir y disfrutar de todos los conciertos. Así que yo estoy sorprendido que este lunes estuvo la sala Río Reina full y prácticamente fue un concierto que salió a última hora, porque no estaba en la programación ordinaria, y el viernes dijimos, bueno, hemos tenido una respuesta grandísima, vamos a poner un concierto en la Río Reina, y bueno, y se llenó. Así que estamos felices de la respuesta del público. Qué bueno, hay mucho entusiasmo entonces para este primer Festival Jazz Venezuela, que se está desarrollando en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en distintas salas y también en espacios abiertos. Abiertos y cerrados también, porque se están realizando conferencias y clínicas. Por acá en las notas tengo, maestro, que se están realizando también clínicas de lo que es la ejecución del bajo, la guitarra, el piano y también del canto. ¿Cuándo se va a dar el del canto? Ya, bueno, como le digo, no tengo la programación aquí en la mano. No lo tiene en la mano, entonces podemos mirarlo en la página del Teatro Teresa Carreño. Sí. Allí está en detalle toda esta información. Estamos conversando con el maestro Valdemar Rodríguez, él es director general del Conservatorio de Música Simón Bolívar. Maestro, haga la invitación para que asistan a este primer Festival de Jazz Venezuela y conozcan esos grandes maestros que están participando. Bueno, todas las tardes tenemos conciertos en la sala José Félix Rivas, en los restaurantes que hacen vida en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. El fin de semana, viernes, sábado y domingo, tendremos conciertos en los espacios abiertos también, además de los conciertos que son en la sala Rivas también. Entonces tendremos también una orquesta, la Orquesta Latina Infantil, tocando en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Y el último día, después del concierto de la Venezuela Big Band Jazz, con todos los solistas que están invitados para este concierto, tendremos la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar en los espacios abiertos del teatro. Así pues que va a terminar todo esto con una gran fiesta.

paso a la alegría, a la igualdad y al amor. Qué hermosa, la Navidad. Es el tiempo de alegría, de paz y felicidad. Qué hermosa, la Navidad. Dame a mi allá que allá, su buena amiga y tallía. Qué hermosa, la Navidad. Toma un regalo, dame un regalo, ven un abrazo. Somos hermanos. Pernil, pan de jamón, un dulcito de lechosa, un vino y un panetón, las uvas y las manzanas, y que no falte el turrón. Qué hermosa, la Navidad. Cantaremos una gaita que a todos ha de gustar. Qué hermosa, la Navidad. Que te traigo mi gaita con patines y hallacas. Sean mejores, que la amen en exceso. Reine el cariño y afecto sin ninguna distinción. Qué hermosa, la Navidad. Y que viva Venezuela, esa es mi tierra natal. Qué hermosa, la Navidad. Es mi bello país, bello es. Aquí vivo feliz. Muy feliz, qué hermosa, la Navidad. Que vivamos muy unidos en paz y celebren con los hijos y los nietos. Los viejos son un tesoro, que nos cuenten sus recuerdos. Abracémoslos con fuerza y que los bendiga Dios. Qué hermosa, la Navidad. Navidad que me hace niño, me hace falta tu cariño, mamá. Qué hermosa, la Navidad. Hoy recuerdo a mis amigos, familiares que no están. Vivirán en mi recuerdo, conmigo siempre estarán. Abrazarnos, que viva la Navidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos el pueblo de Bolívar, ejemplo de dignidad, herencia.